manera de sonar. Vino gente de muy lejos, hoy se corre la gran final. Los mecánicos preparan esas fieras locas que van a luchar. Comen gasolina, tragan millas indomable metal. La carrera ha comenzado, quiera Dios que gane el mejor. Juegan con la vida y la muerte por la velocidad. Luchan por su suerte como Ulises fue luchando por Telémaco. La carrera ha comenzado, quiera Dios que gane mejor.